10 y 22, te extraño. Mediodía, por fin, por fin, por fin. 7 de la tarde, poné ese cosito ahí, girar el coso ese, apretar otro coso y... 11 de la noche, sentite parte. Buenas noches a toda la audiencia de Salteame. Estamos en vivo desde acá, desde el Olga Vázquez, con la presencia de dos amigos que han venido a visitarnos, Nacho Maximino y el Topo López Echenique, haciéndose presentes aquí en los estudios de Radio Nauta. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo andás, amigo de la infancia? Buenas noches, Tommy. ¿Cómo estás? Contento, en realidad, por la presencia de los pibes, ¿no? Bienvenidos. Tenemos un par de sorpresas para esta noche, para este primer bloque. Buenas noches, Juan, producción, ahí. Buenas noches, Capitán América Latina, ¿cómo le va? ¿Cómo va, chicos? Muy buenas noches. Qué lindo programa que tenemos esta noche, la verdad. Un trabajo de producción. Hoy tenemos un programa bastante interesante, un poco diferente a los que venimos acostumbrando, pero una historia de vida que vamos a estar ya refrescando en el segundo bloque de Salteame. Buenas noches, Tommy, en difusión. Hay diseño y difusión, la impronta salteamista, por favor, Tommy. ¿Cómo te siempre va? A la vanguardia. Bien ahí, me gusta ahí hablando Tommy, incorporándose acá. Sí, me animé. A la voz, bien. Y bueno. Queremos mandar un saludo a Tincho, que seguro debe estar en Capital. A Tincho Irre y a Vic Daglio, que está... Vic Daglio está enfermo. ¿Enfermo? La semana lo superó. Dale. Se la acabó el Ibupirac y evidentemente cayó en cama. Claro. ¿Podemos hablar de lo que fue ese finde? Que Aldi, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Tommy. Buenas noches a todos. Estoy un poco agitada, llegué recién. No viene Aldi, ¿qué pasó? Estaba haciendo el móvil que iba a salir. Lo dejamos para el próximo programa. Obvio, tuvimos justito un... Obvio. Pero podemos hablar de lo que fue el fin de que Aldi salió con nosotros. El grupo de Salteame salió junto. Y vino también el Capitán Morgan. Se acercó. Se acercó a la previa. Amiguito, el Capitán Morgan. Un compañero. Está bueno porque lo tomamos ahí puro, ¿no? Capitán Morgan. Fue como navegar 6 meses en alta mar, ¿no? Sí. Naufragando. Y nos depositaron en Ámsterdam directamente, así. No, una noche para el recuerdo, Tommy. Yo les ofrecí que lo rebajaran un poco, pero ustedes lo quisieron puro, a lo macho. ¿Qué tomaste vos, Aldi? Fernet, bien ahí, ¿no? Bien rockera. Bien rockera. Puro bien también. No, pero igual no terminé muy bien, qué onda. ¿Hasta dónde fue la gira? ¿Hasta qué hora? Creo que hasta las 7, no sé. Pero no, a las 7 yo me fui a buscar un taxi que encontré bajo la lluvia. Así No entrabas a laburar a esa hora, ¿no? No, por suerte no. Repasemos los nombres de tus amigas que se hicieron presentes la noche del sábado hoy en la casa de Nacho. Prometieron más igual, ¿eh? Dale. No quiero hablar mucho de mis amigas que no están presentes. Mandamos un saludo grande porque la pasamos muy bien. Porque la verdad la pasaron excelente. Es más, creo que una la pasó muy bien. Pero... fuera de joda les mando un beso grande. Buenísimo. Y bueno, espero que me inviten otra vez. De una. Sí. Va a llegar la invitación. Vamos a hacer enseguida algo. Vamos a hacer hoy. Terminamos acá. Bueno, pero podemos continuar repasando las vías de comunicación, así todos se van sumando, se van conectando a Salteame, que ya tenemos un entrevistado y una sorpresita acá nomás en el primer bloque. @ Salteame Radio en Twitter, nuestra página de Facebook es Salteame, y si no, en radionautafm.wordpress.com, ahí nos pueden estar escuchando. Perfecto, Sergio, ahí está. Y para toda la gente, ¿no? 106.3 en frecuencia modulada. Bueno, Capitán América Latina, usted recorrió los pasillos del Olga Vázquez y tiene una sorpresa. Sí, una sorpresa he traído esta noche, me lo he encontrado aquí en los pasillos. Quiero decir que a este invitado especial, sorpresa, en los próximos programas tendrá más aparición. Yo me lo acabo de encontrar, así que vamos a dar una muestra de su talento. Pero auspicia a este mini invitado. Hoy es el día del encargado. Quiero mandarle saludos a Alfredo, el encargado de 503 de Alto del Mondongo. Sí. Con los saludos, compañeros de Super. Primer invitado acá en lo que fue el primer programa de Salteame. Alfredo. Uno de mis sueños frustrados, ser encargado de edificio. También saludo a David en Córdoba. Encargado lindo, amigo. Lindo laburo ahí. Me encanta. Bueno, tenemos a Leo, que lo conocimos aquí en el pasillo de Olga Vázquez, y nos va a relatar algo. Es de Loma de Zamora y damos paso a él a que despida el primer bloque. Bienvenido, Leo. Antes que nada, contame, ¿vos sos de Loma de Zamora? ¿De qué zona sur? ¿De qué parte sos? Camino Negro y Puente de la Prida. Camino Negro y Puente de la Prida. Sí. Bueno, buenísimo. Presentate nomás, ¿qué tema vas a cantar o dale derecho nomás? De 3P. Para mi mamá. ¿Para tu vieja? Sí. Bien ahí. Che, ¿qué andas haciendo por acá? Por LP. Llegué a Transmedio de una amiga. Linda chica, ¿viste? Sí. a través de una amiga que necesitaba venir para acá. Y bueno, y vine. Y ahora estoy. Y ahora está acá, sentado en Salteame. En Salteame, bueno. Sí. Ahí está. No sé ni cómo apareció. Le mandamos un saludo entonces a tu compañera. Sí. Ahí está. De Leo, vamos. Ahí va. Pueden pasar los días, los meses y los años, que un corazón siempre va a tenerte respirando. Vivís en cada pecho de los que te conocieron. Vivís eternamente en los más lindos recuerdos. Se siente tu presencia y que estás con nosotros. Que nunca nos dejaste, que tu alma está entre todos. Puede ser la tristeza o la preocupación. A veces es difícil aceptar que estás con Dios. Sin embargo, nos confunde tu rutina. Y en mi caso, ver que no escuchás mis rimas. Sigo creciendo en esto como vos lo presentías. Le dedico mi arte a mi mamá y a mi papá. Te fuiste, pero estás más presente que nunca. Visitando mis sueños cuando aparece la luna. Te quiero con el alma, con la vida y el corazón. Sos la sangre de la Son la sangre y el orgullo que esta familia te dio. Esto lo escribe tu hijo y la canta toda la gente, los que saben al ritmo cuando una mamá se pierde. Ahí compás de un corazón que te pide que regreses por todas las memorias, mi mamá siempre presente. Bien, ahí lo veo. Bravo. Me gustó la letra, Leo. Muy bien. Vamos entonces, tanda. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta FM 106.3. Para pensarnos y organizarnos en red. 10º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. 10º Encuentro de la Comunicación Alternativa, Comunitaria, Popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 1559249997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Salteame, estamos acá con nuestro segundo invitado del día. Antes que nada, quiero decir, llegó Ginito. Buenas noches, Gin. Bienvenido, Gino. ¿Cómo andás? Y gracias, Leo, por pasar acá. Por ahí está nuestro amigo rapero. 16 años tiene el pibe, loco. Muy bien, muy bien. Loma de Zamora. Que siga. Saludo grande para allá, para toda Zona Sur. Muy bien. Nuestro invitado del día, fuerte el aplauso para Carloncho, viejo. Bienvenido. Carloncho, que ya estuvo en vivo en Salteame el día que le fuimos a hacer un móvil con Aldi, si mal no recuerdo. Y estuvo ahí desde Pizza Carloncho en Plaza Rocha y 60, hablándonos sobre los diferentes gustos que tuvo, que tiene la pizza, y que la comimos porque nos mandó una. Con mucha buena onda desde el primer momento. Con mucha buena onda, la mandó. Y también yo fui a comer hace dos días y me encantó. A la fuimos, piedra, fuimos, Tommy, a la fuimos. Sí, sí, el sí, lunes. Fuimos. Muy rico. ¿Cuál era el primer gusto? El primero era jamón y tomate. Jamón y tomate, pero increíble. Pero tenía un nombre, break. Increíble. Muy bueno. Bueno, lo vamos a presentar porque está acá Carloncho. Y voy a tomar su libro, Corazón de Hierro, Carloncho, el papillón argentino. Y vamos a decir una cita textual de su presentación acá de su libro. Carloncho, su verdadero nombre es Carlos Barrese, nació un 25 de julio del año 1939 en el Hospital Teodoro Álvarez, en el barrio porteño de Flores. Pasó los primeros 30 años de su vida encerrado en el Instituto de Menores y Cárceles. Después viajó a Nueva York, recorrió el mundo con identidad falsa y regresó a su ciudad natal, La Plata, donde colabora la pizzería que lleva su apodo y es una institución. Carloncho, bueno, fuerte el aplauso otra vez para Carloncho, que está acá. Gracias. Buenas noches, Carloncho. ¿Cómo buenas te va? Buenas noches. Hay mucha gente del otro lado escuchando, ¿no? Ahí avisó para varios lados a su hijo. Sí, que escuchen, que es interesante. Siempre escuchan en los lugares donde yo voy, siempre hay gente que escucha mi historia. Ya los debo tener aburridos ya. Pero son historias para contar. Sí, la verdad son historias interesantes que, bueno, vamos a ir apuntando ya a los inicios, ¿no? A más o menos ir contando cronológicamente su vida, su historia de vida. Cuénteme, Carloncho, quiero ir, al nacer yo leí su libro, esa parte, ¿no?, en la que usted lo, de alguna manera, se puede decir, lo abandonan. Sí. Lo abandonan y lo llevan al reformatorio. En Hogar Riglo de la Capital Federal. Hogar Riglo. En Hogar Riglo, sí. Eran para chicos de 2 años. Bien. Y yo fui dejado ahí. Lo dejaron ahí. Cuénteme un poco de esa de su situación ahí. ¿Con quién fue? Con una señora. No le puedo decir madre. Mejor decir una señora. Bien. Y usted ahí, cuénteme un poco su convivencia y cómo era en el hogar. ¿Quién administraba en ese lugar? Todos monjas. Sí. Las más monjas que eran perversas en aquel tiempo, seguirán siendo perversas. Y yo creo de que yo tenía 3 años, 4 años, y todavía me seguía me seguía haciendo pis y caca todos los días. Y primero me cagaban a palo, para que esto no se pueda hacer. Y después, ya después eran más golpes y más golpes. Yo era un chiquito, un bebé. Y un día se les ocurrió a la directora hacer un palco arriba para que todos vean al cagón y al meón que tenían en el instituto. Había un maltrato por parte de la institución muy, muy fuerte, por lo que vemos. Sí, lo que pasa es que después, ya siendo más grande, me di cuenta lo denigrante que fue eso. Fue una como una un tipo de exposición, de castigo, ¿no? Claro, para que todos vean al cagón y al meón que tenían en el instituto. No sé si estaba bien o estaba mal, pero había que hacerlo. Bien, ¿cómo lo logra salir de ese lugar? ¿Hasta qué? ¿Estamos hablando de qué edad? ¿Cuánto tiempo pasó ahí en ese lugar? No, en ese lugar era para chiquitos y a los 8 años me llevan al Unzué, Saturnino Unzué de la ciudad de Mercedes. Y ahí me dicen, me llevan de noche, y ahí me entero que tengo un hermano. De la misma manera que lo habían abandonado, me habían abandonado a mí. Como yo digo siempre, yo nací una noche de verano. Y ahí lo conocí a mi hermano, pero yo no tenía trato, no sabía ni qué quería decir hermano tampoco. Y bueno, no nos dábamos pelota ninguno. ¿Cómo era aquella noche, aquella primera interacción con su hermano? Me hicieron dormir en los camas, en los pies. Y nos mirábamos a cada momento. Pero no decíamos ninguna palabra. No nos hablábamos. ¿Pero cómo? ¿Lo metieron en la misma cama? En la misma cama, porque llegué a dónde lo metemos a este guacho. Era la primera vez que oía decir la palabra guacho. No sabía qué quería decir. Lo cuento bien en el libro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Cuénteme un poco ahí, leyendo un poco, ahí usted tenía un cargo especial, porque tengo entendido que pasa del hogar a un reformatorio, y ahí había muchos chicos con antecedentes, y como que la directora le dio un cargo para limpiar el ahí escritor. Ahí en Unzué, claro, ahí me dieron un cargo para limpiar los pasillos. Y la hija de la directora estaba buenísima. Y era mi primer amor de fantasía. Yo limpiaba el corredor y la chica se ponía los patines y patinaba. Y a mí era una sensación descomunal que me agarraba. Pero no nos hablábamos, nos mirábamos nada más. Por eso yo puse en el libro un amor de fantasía. Ella, no, pero tremendo, sí. Tremenda historia, una historia, me imagino una película. Usted ahí limpiaba y ella tenía, la hija de la directora, tenía contacto con los chicos que estaban dentro. No. No podía tener contacto con los chicos que tenían antecedentes, todos los chicos que estaban ahí. ¿Y usted que la veía, la miraba? La miraba con los ojos, se me salían los ojos. ¿Ella qué hacía? ¿Qué iba a hacer ahí? A patinar. ¿A patinar? Claro. Veía que estaba limpiando y patinaba más todavía. Pero usted entonces era una especie de preparador de pista. Claro. Llamémosle así. Bien. Para esa chica. Esta sensación, ahora encontremos, teniendo en cuenta de donde usted venía, de no tener educación, de no ir nunca contacto en un colegio, nada. Fue todo, ¿no? Un descubrimiento personal en su cuerpo, digo, de sentir amor, por decirlo de alguna manera. No sé, pero sentí una cosa diferente a chicos, por ejemplo. Cuando vi a una mujer, me sentí como una cosa diferente, un no sé qué de qué sé yo. Claro, sí. El qué sé yo. Claro, ¿qué pasa acá? Claro. Carloncho, ¿qué relación tenía usted con estos chicos que, ¿no? Que eran delincuentes. Sí, por decirlo de alguna manera. Eran chicos, pero bueno. Ninguna. ¿No se interesó en ningún momento, teniendo en cuenta tanta adversidad, compartir con ellos algo, entenderlos, comprenderlos? No, porque yo venía de un instituto de monjas y era diferente a ellos. Yo veía si ellos hacían algo malo, yo no lo veía con buenos ojos, porque venía de un instituto de menores, que antes decían orfanatos, después le fueron cambiando los nombres, eran orfanatos, y yo no tenía mucha relación con los chicos eso, ni siquiera con mi hermano. ¿Tenía un hermano de adentro y no conversaba? No, porque él tenía su barrita, ya hacía 4 o 5 años que estaba ahí adentro. Y yo era un extraño para él, un extranjero. Bien. Éramos hermanos, pero no sabíamos bien qué quería decir hermano. No había piel, por decirlo de alguna manera. Pero en ningún momento se les dio a los dos de charlar o de cuando conocerse. Cuando venía la señora a visitarnos. Y venía... La señora, estamos hablando de lo que usted decía que era madre. Yo no digo nunca que fue mi madre. Claro. Pero bueno, y la palabra madre no la quiero nombrar. Bien. Pero bueno, para aclarar a la gente que está escuchando... Claro. Que salimos los dos por el mismo lado. Era el horario de visita, por decirlo. Claro, y ella venía... En ese tiempo venía a visitarnos y venía... Y ya después lo supe, venía a visitarnos con una capelina roja, muy vestida, que después supe, muy vestida con vestido estafeta, bien al cuerpo, tiene un excelente cuerpo, y después de grande me enteré que era muy puta. Perdón por la risa, pero... Pero es la verdad. Entonces yo le decía, ¿cómo te miran todos? Y claro, ¿cómo no iban a mirar a una persona vestida de esa forma, teniendo dos chicos internados en instituto? Bueno, la comprensión, ¿no? De la bronca, del enojo. Pasemos al tema, a otro tema. Usted, en algún momento, ¿en qué momento recupera, por decirlo de alguna manera, la libertad de esa especie de reformatorio? Yo después paso a Pehuajó. ¿A qué edad más o menos, Carloncho? A los 11, 12 años, porque se me hace una croqueta en el Valero que a veces hasta me olvido. Si tenías 6 años, 7 años, 8 años, porque vas perdiendo la noción del tiempo y del estado. Calculá que en ese tiempo, a los chiquitos, yo por ejemplo soy analfabeto, no íbamos a la escuela, nunca fuimos a la escuela los que estábamos en orfanatos, nunca fuimos a una escuela. Aunque yo sé ahora 3 o 4 idiomas y sé hablar perfecto y sé escribir perfecto. Claro, pero una autodidacta, digamos. Claro, es porque uno mismo se va. Y pasé a Pehuajó. Pehuajó, los celadores eran chicos que habían estado ahí mismo y se hicieron celadores. Y se abusaban de los menores. Y yo fui un abusador. Me abusaron. ¿Qué es un celador? No. Un celador es el que cuida a los que entran. Claro. Somos carne de cañón. Sí, sí, sí. Ya no sé si vas comprendiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, se entiende, ah. Se entiende. Y era un bebé. Claro. Tenía 10 claro. años, 11 años. Claro. Es impactante, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí, es impactante. Estamos todos impactados. Sí, yo recuerdo cuando, bueno, lo leía, no íbamos a tocar ese tema, por eso quería saltar. No, está, yo pero lo usted tomo. Está en la libertad de expresarse. No, yo lo tomo para que sirva para otra gente, como se ve a diario, que violan, los padres mismos violan a sus hijos, para que vean que en los reformatorios también existe eso. Sí, incluso con el padre Gracia se unos años se pudo ver esa situación y hoy está preso, digamos. Claro, pero eso viene del tiempo remoto, viene esos. Claro. Cuando eran orfanatos. Pero a mí no me da vergüenza decirlo. No me hice homosexual tampoco, nada que ver. Después, pasando los años, yo me acuerdo que ese día que me pasó eso, ya empecé a andar con facas y con... Yo a los 11 años hubiera sido un asesino en potencia. Claro, porque ante todo esto que le iba sucediendo, hay como una mutación del Carloncho, ¿o no? Usted se va convirtiendo. En la misma gente que estaban ahí adentro, en asesinos o ladrones. Ahí me fui convirtiendo. O sea, ellos te preparan para que el día de mañana salgas un buen ladrón o un buen asesino. El mismo Instituto de Menores te prepara. Y a mí me prepararon. ¿Y cómo puedo salir de esa situación? Es larga para contar. Porque después fui cambiando de instituto. De Pehuajó me mandan al Gambier de La Plata, donde había un Gambier solo, uno grande. Del Gambier ya fueron pasando los años, que era más grande. Y de ahí me mandan a una cárcel de menores, que era para cárcel de que está en 1 y 59, atrás de la cancha de estudiantes, ese terreno baldío que hay, que ustedes cuando pasan para verificación del auto agarran por esa calle y ven todo un terreno baldío, esa era una cárcel de menores. Y ahí yo estuve 2 años, hasta los 20 años estuve ahí. Bien, ¿qué rescatamos de...? Rescatamos lo peor. Salí, me hicieron salir, me dieron la libertad de menores, o sea que estuve 20 años en orfanatos. A la señora la vi muy pocas veces. Fui a parar a la casa de ella, pero yo dormía en la cocina. Ella tenía su marido, sus hijos, y yo no me podía acercar a ellos. Ah, existía una diferenciación. Sí, total, total, total. Sin embargo, ella es la que con su marido, la señora con su marido, tramitan su libertad, por decirlo de alguna manera. Y no les quedaba otra porque le exigían. Le exigían que ella era la señora que me había dado, que me había hecho nacer. Le exigieron. Pero le exigieron mal. Claro. Uh-huh. Cuénteme ya usted saliendo en libertad. 20 años es la primera. Sí. ¿Con qué se encuentra? Con la calle. Con la calle, bien. ¿Amigos? ¿Mujeres? Mujeres, sí. ¿Cómo era usted con las mujeres? Mujer, encontré una que por qué motivo yo no me casé. Todo el mundo pregunta, porque me dice, este muchacho es homosexual, qué sé yo. Ahora el viejo quería probar a ver cómo es eso. No sé, yo nunca fui homosexual. Yo quise mucho a una mujer en la calle. Y en esos 8 meses que estuve, lo cuento muy bien en el libro, muy clarito. Y robaba con una banda que tenía en Los Hornos. Están todos muertos los hermanos Esquinque, así que ya lo puedo decir tranquilamente. Robábamos y era un buen ladrón. Y conocí a una chica que yo robaba para ella. Y un día la encontré bajando del hotel Yo, Tú y Él de 44, 1 y 2. En aquel tiempo. Yo estaba armado. La podía haber matado. De esa vez nunca más quise a una mujer. ¿Por qué motivo? Si lo razonan bien, una me dejó abandonado. La otra me hizo cornudo. Para mí todas las minas, respetando siempre a las mujeres, para mí eran todas iguales. Así que a todas las usaba y a todas las tiraba. Claro, como que embroncado por aquella situación de amor. Por ya, dos situaciones de amor. Ya no quería nada estable, por decirlo de alguna manera. Y era un engañador, pasó a ser un engañador. Claro, pero estuve en libertad 8 meses nada más. A los 8 meses me agarran. ¿Cómo es este instinto de salir con la banda? Porque me hice ladrón. Me hice ladrón y salí a robar. No te puedo contar todos los hechos que tengo, pero ya los hechos los conté muy bien en las comisarías donde yo fui picaneado, más vale. Se usaba mucho la picana en aquel tiempo. Y fui picaneado muchas veces con un aparato eléctrico que tenían la policía. Y yo, para que diga los nombres de mi banda, y yo no lo delaté. Al segundo día me meten en un calabozo donde había una chica de las noches y me dijeron: Carloncho, van a venir esta noche y te van a picañar de vuelta. Estamos diciendo que usted estaba detenido en la subcomisaría de Bernal. ¿Y lo habían picañado? Sí. ¿Toda la noche? Sí. ¿Y a la otra noche? A la otra noche con un gilet. No me puedo sacar esto, pero tengo todos los brazos cortados. Yo nunca ando con remeras, porque no me gusta que me vean todo cortado. Entonces me corté. Esto que usted dice de las mujeres de enfrente, ¿cómo fue? Que mujeres de la noche. Ellas le dijeron que lo iban a venir a matar. Sí, así era. Y así fue. A la otra noche vinieron como 6. Contó para picañarme de vuelta y yo empecé a deshacerme con una gilet de afeitar. Me decís si no me podían tocar ya. ¿Y qué, lo llevan al hospital? Por supuesto. O sea, se intentó, se cortó todo para... Para no ir a la picana de vuelta, porque una picana, ustedes son jóvenes, ustedes nunca han pasado por eso. Pero una picana es muy, muy brava. Es un sufrimiento increíble. Bueno. Sí, igual tenemos para seguir un poquito más. Quería nada más tocar este tema de la colimba. De la colimba. Sí. Que usted sale nuevamente en libertad, por decirlo de alguna manera. No, yo en los 8 meses que estaba en libertad, en los 8 meses que estaba en libertad. Un día vamos a bailar toda Bransen y viene la policía, documentación, y yo tenía una captura. Era del ejército. Sí. Y entonces me llevan a acá, 51 y 21, que estaba el ejército ahí. Sí, estaba, lo habían citado, por decirlo de una manera. No, ¿qué lo habían citado? Me pusieron en un calabozo, porque estaba en infractor. Porque usted, porque había evitado, no había ido... No, no me había presentado, claro, cuando tenía que presentarme, si estaba en cana. Claro. Entonces, no comprendían ellos, eran todos burros, brutos. Y entonces me meten en un calabozo. Me acuerdo que era un 25 de diciembre que sacan a todos para la escuela de la bandera. Estaban todos los generales, los capitanes, estaban todos adelante. Y a mí me sacaron con una todo de fajina, al último de todo. Y yo no sabía de qué se trataba todo esto, no sabía qué era la bandera argentina, qué era esto, qué era lo... A mí que se ponen todos para el carajo. No quería saber nada. Y porque estaba acostumbrado a eso. Y entonces me apoyo en una columna. Y viene un sargento y me da un puntapié. Lo pongo bien en el libro, Lo pongo. Cuéntelo. Sí, me da una patada en el coso. Parece soldado, bien. Y entonces yo veía que adelante mío estaban todos los soldados, todos bien formados, estaban con una charrasca que le ponían antes, no sé cómo se llamaba, son charrascas. Y saqué la charrasca de uno así y le hice frente al sargento. O sea, armó un despelote infernal. Lo justició, por decirlo de una manera. No, lo quería pasar para otro lado. Y estaban los generales, estaban todos ahí viendo el panorama. Sí, sí, sí. Bueno, me enchalecaron y me mandaron al loquero. Me mandaron a Campo de Mayo, a Puerta 4, que ahí estaba el loquero. En el loquero estuve 27 días. A los 27 días es que te dicen si podés hacer la colimba. Había uno que por el dedo meñique, el otro estaba porque no podía respirar. Ahí todos se querían salvar de la colimba. Y yo no sabía ni quién carajo era la colimba, nada. Yo no sabía nada. Entonces, agarré, no sé si No, lo está contando bien. Se entiende. Sí, se entiende. Sí. ¿O no? Sí, claro. Está en la parte del loquero. En el loquero. Y pasa, y me pasan a mí, y había, me pasan la letra A, la letra B, Barrese. Y paso, era con un camisón blanco. Y había 5, 6 generales, todo ahí, médicos generales, ahí escribientes, todo. Y me dice, ¿cómo se llama, soldado? En primer lugar, no soy soldado. Le contesté. Al tipo que tenía 200.000 estrellas. Le digo, en primer lugar, no soy soldado. ¿Por qué lo trajeron acá? Me contesta ese general. Le digo, ni yo sé por qué. ¿Cómo? ¿Usted sacó una charrasca así? Sí, porque él me pateó. Un sargento me pateó. Saqué la charrasca y le iba a dar. ¿Y usted lo hubiera matado? Pero sin ningún lugar a duda. Claro. Y dígame, ¿dónde se crió usted? En orfanatos. ¿Hasta qué edad? Hasta hace unos días prácticamente. Y ahí parece que bajaron los... bajó el ánimo a los tipos, como si le diera lástima. Y me pusieron la libreta de enrolamiento inútil todo servicio. Y me dieron la libertad. Y zafó. Zafó. Bueno, vamos entonces. Este es un programa diferente, Pablito de Salteame. No podemos tirar los ruiditos que tiramos siempre. Pero bueno, vamos a un tema. Vamos a un tema, tomamos un vaso de agua y venimos. Dale. Salteame, muchachos criados por Telefe. Demorado para este tercer bloque porque le fui a buscar un vasito con agua a Carloncho y justito acabo de llegar y sentarme en los estudios de Radio Nauta. Carloncho, vayamos a la parte, vamos a adelantar un poquito y vayamos a la parte de Olmos, del penal de Olmos. Bueno, primero quiero decirle de que un ser humano, sí, estando pasando por el hogar Riglos, después el Unzué, después Pehuajó, después el Gambier, después 7 y 59, después la unidad 9 de Olmos, la unidad después la de la calle 76, la unidad 9, después a Olmos, de Olmos a La Cera, de La Cera a Casero, de Casero a Devoto, de Devoto a Ezeiza. Creo que he pasado por mucho, ¿verdad? Si la contamos, sí, son 6 sí, no. O 7, 7 por ahí, ¿no? Y son un par. 15. No son más. Pero le voy a contar algo y después nos vamos a otro tema, mi ida a Nueva York. Dale, ¿estamos? Dale. Yo no sé por qué motivo se me pasó un día de la unidad 9. Me pasan a Olmos, me castigan. Hasta el día de hoy nunca supe por qué fue el castigo. y me llevan a la celda de aislamiento. La celda de aislamiento de aquella época, calcule que yo tengo 74. Celda de aislamiento. Celda de aislamiento, 74 años. A los 22 años tenía cuando estaba ahí. Y me ponen en un pozo de 4, de 5 por 6, con una letrina. Y de ahí quiero, si ustedes no lo toman a mal, quiero irme directamente después cuando me voy a Estados Unidos. Dale, sí. Y yo estuve en ese pozo 6 meses castigado. Inclusive, cuando tenía que hacer mis necesidades en aquella época, calculo que le estoy contando 60 años atrás, más también. Yo hacía mis necesidades en una letrina, antes había letrinas, y tenía que golpear fuerte para que el vigilante me tirara la cadena. Y yo me tenía que saber limpiar muy bien y tenía que saber dónde, porque después tenía que tomar de esa misma agua. Y no sé si alguna vez lo dije en el libro y no me salió a refutar ninguno del CPB, del Servicio Penitenciario, que hasta materia fecal pude haber comido. En su momento, en los 6 meses que está en ese agujero, por decirlo de alguna manera, ¿en qué pensaba? No pensás en nada. Cantás, te masturbás 20 veces por día porque querés morirte, que te agarre alguna pudrición. Pero el Barbeta no me quería allá arriba. Esa es la historia, la verdadera historia. ¿Cómo sale? Entra un director nuevo y llega a la celda donde yo estaba y me dice, ¿cuánto tiempo lleva usted acá? No sé. ¿Por qué lo trajeron acá? No sé. Todo no sé. ¿Viste esa maquinita de cortar el pelo que había antes? Que era que te cortaban el pelo. Bueno, me afeitaron. Parecía Papillón. Pero Papillón se metía la plata en el culo, yo no. Y me afeitaron y me llevaron al recreo. Y de toda la celda, de todos los pabellones, fue el primer cacerolazo que se sintió en Olmos. Fue el mío. ¿Por qué, Garloncho? Porque resistí. 6 meses ahí abajo no resiste nadie, ningún ser humano. Y yo no sé por qué resistí. Está diciendo que como que hubo un... ¿Para que te mueras? Sí, como que hubo todos los presos como agitándola de alguna manera. Del valor que tuve. Usted que sale todo roto de ahí, imagino. No. Salgo muy flaco y no tengo otra manera que gritarles. Aquí está, que en el libro está bien puesto. Aquí están, hijo de puta, no han podido ni podrán conmigo. No sé si lo leíste. Sí. Esa parte. Aquí están, hijo de puta. No. A veces, cuando yo veo de que alguno se hace el macho conmigo, y en la actualidad ahora ya no, soy viejo. Viejo es el viento y todavía sopla. Qué viejo. Y yo veo de que un tipo se quiere hacer medio el furioso. Le digo, agarrá este libro. Lee este libro a ver quién es más fuerte, si vos o yo. Bien aclarado lo deja Carloncho ahí en Corazón de Hierro, su libro. Carloncho, vayamos ahora a su libertad. Su libertad sale aquel día. Yo recuerdo que un preso puede ser que le grita algo justo a la salida. cuando llega mi libertad. No recuerdo, perdón. Sí. Lo leí, recuerdo que lo leí. Bien. Cuando llega mi libertad, antes salía a las 0 horas, me vine caminando de Caseros a La Plata, pero no tenía plata. Preguntando y preguntando y preguntando. Tardé toda la noche caminando de Buenos Aires a La Plata. Me iba a la casa de la señora, donde podía ir. Pero cuando estaba saliendo del pabellón, yo tenía el último pabellón, se prendieron todas las luces y me tiraron con sal. No vuelva más, hijo de puta, esto no es para vos. Y ahí llorisqué un poco no mucho, porque sabía que había sido buen preso. Ayudaba todo lo que podía ayudar. ¿Pasó? Salgo en libertad y vos querés que ya vayamos cuando me voy para Nueva York. Sí, sí, sí, vamos a levantarlo un toque, ¿no? Ha sido una hora de una historia de vida, ¿no? Que hoy ha sido un programa diferente de Salteame. Dura. No, y conociendo a Carloncho, una historia muy dura, pero también una historia muy linda, ¿eh? Yo estuve hablando con él cuando le hice el móvil y tiene un par de historias increíbles para contar. Sí, pero tendríamos que estar hasta las 3 de la mañana. Me dicen que me tengo que ir de la Argentina porque me van a matar. Al quinto día de haber salido, después de haber estado 30 años preso. Ni una, Carloncho. ¿Se acuerda el año, más o menos? No. Me hicimos una croqueta en el Valero, que sí, tenía 30 años yo. ¿Esto es por una cuestión de que usted podría haber llegado a hablar algo? No. Antes los comisarios para ascender tenía que matar a alguien que tenga armas, a alguien que tenga un frondoso prontuario. ¿Quién más que yo que estuvo 30 años preso? Entonces me avisan a mí que me querían matar, que me iban a matar, que me tenía que ir a Argentina. Y así lo hice. Sí. Le pedí a la señora, por favor, que me saliera de garantía para el pasaje. Que yo se lo digo, que yo iba a trabajar allá. Y antes no era mucho quilombo ir allá, a Nueva York. Y me fui a Nueva York porque antes se hablaba mucho de Estados Unidos, no se hablaba de Italia, España, nada. Y me voy para allá. Allá llego al Kennedy, y del Kennedy me voy al Central Park caminando, yo vestido de veranito y hacía un frío de cagarse. Y me voy al Central Park. Del Central Park me encuentro con otro vago. ¿Vos qué sos, argentino? ¿Y dónde vivís? En ningún lado. ¿Por qué no te vas a vivir allá abajo el puente de Brooklyn? Entonces me fui abajo el puente de Brooklyn, donde estaban los crotos. Y ahí estuve viviendo como 6 meses debajo del puente. Y ahí cae agua, te podés bañar, porque hay agua de arriba, y como una catarata, el puente de Brooklyn. Y ahí te dejan, no molestando, te dejan vivir ahí. Ya vivir ahí, por supuesto, en bolsas, sí. Después íbamos a mangar a los restaurantes, comida y todo. Y yo iba a mangar a una pizzería. Todos los días. Y mangaron una pizzería, hasta que el tipo, Enrique era, ahora me acuerdo, Enrique, me dice, ¿por qué no te venís a trabajar acá? Que te veo que venís al tacho de basura y sacás. Digo, yo no sé un carajo de hablar inglés. Y me dice, espera que yo voy a hablar con el dueño. Y habla con el dueño y qué sé cuánto, me toman. Y ese día me hicieron la barra esa pizzería, la dejé como nueva. De nueva, en la calle 42 y Séptima Avenida, si alguno conoce los Estados Unidos y conoce Manhattan. Pablito dice que sí, ahí con la cabeza. ¿Manhattan? Manhattan, Times Square. Y Y ahí conozco una lapicería esa y me daban de comer. Y ahí hacía una, y a la noche llegué a las 2 de la mañana, se cierra la lapicería y Enrique me dice, te llevo hasta tu casa. ¿Cómo le iba a decir yo que vivía bajo un puente? Entonces venía a mi casa, bueno, le cuento la verdad. Le digo, pero no me eches de la pizzería. Necesito trabajar. Y ahí me lleva a la casa y en el altillo, el último altillo, porque él tenía mujer, hijos y todo, y me hace, en el último altillo me pone una colchoneta y me da una colchoneta para que yo duerma, y la colchoneta, y por eso dormí ahí, y después me hizo dormir en la pizzería, arriba en el cuarto, había como un cuarto en la pizzería, y empecé a dormir ahí hasta que empecé a trabajar bien, empecé a aprender el inglés, y del inglés hablaba bastante bien inglés, lo sé, hablaba bastante muy bien inglés. Me dediqué cuando había que ir a cualquier lado, yo me recorría todo, Europa me lo recorrí todo, cuando mis francos, porque no quería llegar a Argentina, porque me pasaba lo mismo. Entonces me fui a Francia, Italia, Noruega, Bélgica, me visitaba a todos esos países y volví a Nueva York. Antes no era, la visa no era tan jodida, no era nada. Regreso en el año 1980 a Argentina. ¿Tengo tiempo? Sí. Regreso a Argentina en el año 1980. 1980 pongo mi primera pizzería en 5 y 51 y conozco tres chicos que andaban mangando por la calle. Te la voy a hacer más cortita. Esos tres chicos, uno está conmigo, que no lo encontré en la calle, uno está conmigo, que está trabajando en este momento, me debe estar escuchando. David, me debe estar escuchando vos. ¿Qué sé yo? Te mando al frente también a vos. Y los crié, se hicieron hombre, se casaron, y están todos en una posición económica buena, y soy abuelo. Vamos, Carloncho, todavía. Aplausos. Vamos. Hoy vamos a aplaudir. Hoy ha sido... Es difícil aplaudir. Es difícil, Carloncho. Sí. Se tiene que hacer saber. Se tiene que saber. Qué felicidad. Sentirse realizado después, ¿no? La felicidad más grande que yo tengo acá en Argentina, de haber criado a los chicos... Ninguno de ustedes se deben dar cuenta. Yo hace 4 años pedí permiso a la municipalidad e hice la Navidad para los chicos pobres. Reuní casi 1000 chicos en Plaza Moreno y regalé bicicletas, regalé pelota de fútbol. Me gasté como 30.000 pesos. No me importa. E hice la primera Navidad para los chicos pobres. Un ejemplo. Carloncho, no, bueno, sin palabras, ha sido una gran entrevista, o sea, ha sido un programa totalmente distinto, diferente. ¿Se puede decir aunque sea la última? Sí, sí, está. Acá sí, vamos a estar. Sí. Me permiten. Sí, sí, sí. Con Luis Logran, que es un abogado muy amigo mío, estamos formando una cooperativa. Y pensamos hacer el día 21 de diciembre la fiesta más grande que se ha visto en La Plata, regalando todo lo que se pueda regalar por otro festival para que los chicos pobres de la calle tengan su Navidad. Nada más. Yo sigo trabajando. Para cerrar, Carloncho, me gustaría que relea, ¿no? Un preso me dijo a mí un día que estoy dando una conversación en la cárcel de Florencio Varela y Me corta el tipo. Me dice, ¿puedo preguntarle algo? Dígame, cuando usted salió en libertad, ¿no le dio gana de agarrar una ametralladora y matar a todos esos hijos de puta que le hicieron tanto mal a usted para que los que vengamos nosotros no nos pase lo mismo? Y yo le contesté, había un guerrillero antes que el Che y antes que Fidel, se llamaba José Martí, se hizo escritor, pero era guerrillero él. Le mataron a toda la familia, y a él no lo mataron. Cuando se hizo un gran escritor, vinieron otros guerrilleros y le dijeron, te vamos a vengar por lo que te hicieron. Y él le contestó, José Martí, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortivas cultivo solamente una rosa blanca. Vamos, Carloncho. Bueno, así queremos terminar lo que ha sido un programa de hoy. A mí, la verdad, me gustó mucho esta propuesta, ¿no? Hicimos un programa diferente con Carloncho como invitado. Una historia totalmente diferente, Tommy. ¿Ha hablado él? Sí, sí, sí, hablar. Hoy no hemos tenido Era su oportunidad exposición. De reírnos de un montón de cosas que hacemos habitualmente. Pero bueno, hoy habló Carloncho, estuvo contando su historia de vida y esto salteame, viejo. Así que sí, gracias por esta oportunidad. A mí personalmente me dejaste una enseñanza, Carloncho. La verdad que tu historia me llegó. Y yo creo que le llegó a la audiencia también. Yo creo que sí. Yo creo que sirve para algo contar, para que a otros no les suceda lo mismo que me sucedió a mí. ¿Capitán? No, creo que es totalmente necesario retener ciertas historias, mantener la memoria siempre viva, porque si ellos ganan, hasta la memoria dicen que nos van a quitar. Bueno, fuerte el aplauso entonces otra vez para Carloncho, que ha pasado por hoy. Gracias, Juan, gracias, Pablito. Gracias, Leo, por estar cantando acá de Loma de Zamora. Bienvenido, hasta la próxima. Gracias, Topo, gracias, Nacho. Gracias, Tommy, si querés mandar algún saludo o algo. No, a toda la gente que está siguiendo por internet. Ahí estamos, mandamos ahí por Radio Nauta. Chau, Aldi. Chau, esperemos Tommy, que nos juntemos de vuelta. Chau, ¿no? Carloncho, y chau a todos. Bueno, yo quiero saludar a todos. Muy lindo fue el programa. Y me gustó mucho estar con ustedes, con gente jóvenes, que sepan que el día de mañana digan, yo escuché una vez un viejo que tuvo una historia bastante jodida y todavía seguía viviendo. Ahí estaba Carloncho. Esto fue Salteame. Crazy. algo más allá.